21 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo realmente de lujo y paso a presentar ahora a mi compañero de todas las tardes, al señor Marcos Cittadini. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Hermosa tarde, ¿eh? La verdad que sí. Muy linda tarde. Si hoy me ofrecían el crucero, no sé. No. Hoy no sé, pero no, sí, mejor es estar acá, obviamente. Y un día de muy buenas noticias. Muy buenas. Si quieren, se las contamos. Ahí vamos. Gracias al modelo iniciado en el año 2003, hoy podemos seguir inaugurando obras. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó el acto de inauguración del Centro Cultural y el Museo del Juguete en la Villa Turística de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, y decía justamente esto, que gracias al modelo que se inició en 2003, se pueden continuar inaugurando obras en nuestro país. Argentina y Ghana dialogan por la fragata Libertad. Representantes de Argentina y Ghana acordaron continuar con las audiencias por el embargo de la fragata Libertad en una teleconferencia convocada por el Tribunal Internacional del Derecho al Mar, informó la Cancillería. Es preciso aislar la especulación de la economía real, lo sostuvo el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, en su cuenta de la red social Twitter. Hizo además referencia a la medida adoptada por el gobierno de Francia para distinguir las actividades financieras de corto plazo de las operaciones de la economía real. Es preciso aislar la especulación de la economía real, lo sostuvo el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, en su cuenta de la red social Twitter. Hizo además referencia a la medida adoptada por el gobierno de Francia para distinguir las actividades financieras de corto plazo de las operaciones de la economía real dura. El procesamiento de Blaquier es importante en cuanto a la responsabilidad de civiles. El fiscal de la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la dictadura cívico-militar, Pablo Pelazo, afirmó hoy que el procesamiento del presidente del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y del ex administrador Alberto Lemos marca una línea muy importante en cuanto a la responsabilidad de civiles en el terrorismo de Estado. El procesamiento de Blaquier es importante en cuanto a la responsabilidad de civiles. El fiscal de la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la dictadura cívico-militar, Pablo Pelazo, afirmó hoy que el procesamiento del presidente del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y del ex administrador Alberto Lemos, marca una línea muy importante en cuanto a la responsabilidad de civiles en el terrorismo de Estado. Los empresarios Blaquier y Lemos apelarán la medida. De la Sota es Hut Robin, le saca a los pobres para darle a los ricos. El jefe de gabinete criticó al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, y lo calificó de incapaz para gobernar. Además sostuvo que el mandatario cordobés endeudó a su provincia y pretende tapar sus culpas echándoselas a otros. YPF invertirá 3.100 millones de dólares en los próximos 5 años. El acuerdo firmado con Santa Cruz garantiza un mayor horizonte con inversiones récord y el sostenimiento de las fuentes de trabajos perdurables, así como también el aumento en los ingresos fiscales de la provincia, se informó en un comunicado oficial. El gobierno porteño no descarta estatizar el subte. El jefe de gabinete de Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el gobierno de la ciudad no descarta esta posibilidad, la estatización de la red de subtes, con el objetivo de mejorar el servicio para la gente. Última noticia. Bueno, una que leímos dos veces, sí, ¿no? No sé qué pasó. Sí, en nuestra papelera, en los papeles. La parte era tan importante que la leímos dos veces. La leímos dos veces con las dos voces, para que la gente las tenga y elija. Pero la más importante del día es que San Lorenzo de Almagro vuelve a Boedo. Viejo club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón. Por los triunfos. Por 50 votos contra cero, la legislatura porteña ha decidido la restitución histórica del predio de Avenida La Plata al Club San Lorenzo de Almagro. Recordemos que fue expropiada durante la dictadura cívico-militar y concedida al grupo francés Carrefour. Bueno, finalmente vuelve al Club Social y Deportivo San Lorenzo de Almagro. Felicitaciones, caballero, De nada, relator militante. Porque la única lucha que se pierde es la que no se da. Y los hinchas de San Lorenzo han demostrado que luchando se pueden conseguir las cosas. Muy contento. Igualmente van a tener que seguir luchando, porque ahora viene la reglamentación y la zonificación de esa decisión, donde se van a jugar muchas cuestiones, ¿eh? Déjame disfrutar hoy, Vicente. No quieren una cancha ahí. Vicente, déjame disfrutar hoy. Disfrute, disfrute. Vamos que venimos. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Buenas tardes, señor Horacio Marmurek. Decir lo mismo así. Sí, buenas tardes, señor Horacio. Sí, porque hoy decimos por dos las cosas. Todo por dos, vamos por más. Le quiero aclarar que este es su celular. Estaba en volumen alto. No, se lo acabo de poner en vibrador. Se hace, viejo. Disculpe que le manoteé. Es viernes. Disperso. Bueno, vamos de vuelta. Solo los viernes. Sí. Hoy te toca, Marmurek. Buenas tardes, Marmurek. Buenas tardes. Buenas tardes, Marmurek. Buenas tardes. Tengo que muy bien. Sí. La batalla de los DJs. ¿Estamos listos? Perfecto. Muy bien. Bueno, lo decía recién el informativo. Lamentamos la desaparición de uno de los grandes científicos de la Argentina, Rolando García, así que vamos a estar hablando de eso. Vamos a hablar también de la agenda del fin de semana, vamos a hablar de lo que va a suceder en varios estadios y de algunas cosas que se suspendieron, como la visita de Coldplay, no se ponga nervioso, y también vamos a hablar de los Emmys, los Emmys y los Grammys, dos premios que se entregaron, uno que se va a entregar y otro que se entregó ahora, ayer. Estuve viendo la entrega de los premios Grammys latinos en Las Vegas. Sí. ¿Y? No, los chistes malos. Hay algunos premios que estuvieron bien entregados y demás, pero los chistes muy malos. Y el homenaje a Caetano, lindo hasta cierto punto. Pero los premios, mirá la vos. Entrega de premios, después le cuento. Bueno, bárbaro, Manuel. Y bueno, nos ponemos un poquito serios, si les parece, a todos, porque hoy realmente hay una noticia muy importante y es el procesamiento, ¿sí?, del dueño de la empresa Ledesma. Yo les recuerdo, cuando van a comprar el azúcar o cuando van a comprar la resma para la impresora, eso que dice Ledesma, en realidad es un señor llamado Juan Pedro Blaquier, en realidad, y ha sido finalmente procesado por la noche del apagón, donde desapareció un montón de gente de la localidad General San Martín, allí en Jujuy. Es también un leading case de la complicidad cívico-militar. Pero para hablar sobre el tema, lo tengo en línea nada menos que al secretario de Derechos Humanos de la Nación, el señor Martín Fresneda. ¿Qué tal, Fresneda? ¿Cómo le va? Marco Citadini y Roberto Caballero los saludan desde la radio pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a ustedes. Buenas tardes. Bueno, queríamos, conocer su apreciación, su valoración sobre este procesamiento a Blaquier y a su, entiendo, gerente de personal, el señor Lemus. Sí, bueno, yo creo que han pasado muchos años, ¿no?, los cuales venimos escuchando como la construcción de un relato histórico de las víctimas de estos procesos que se indicaban a este empresario Laquier, como también a Lemos, que era su administrador de la empresa, en estos episodios que con el tiempo empiezan a arrojar luz y esclarecimiento, y también los niveles de complicidades en relación a los hechos que se investigan, y que bueno, hoy un juez entiende que existen elementos suficientes como para procesar, y bueno, previamente de un fiscal imputó, ¿no? Yo creo que es muy importante porque de alguna manera, si bien estamos en una etapa inicial de las investigaciones, después de tantos años, bueno, es un avance importante porque eso significa que un juez comprende que hay elementos suficientes como para procesar a una persona como posible autor de estos delitos en carácter de participación primaria, colaborado y dado los elementos necesarios, en este caso transporte, para que se cometan estos secuestros en las circunstancias que lo indique el fiscal, ¿no? Estamos hablando de secuestros ilegales, ¿no? En donde, bueno, la colaboración, en principio y prima facie, lo habría prestado o al menos habría consentido este señor. Y bueno, desde otra perspectiva hay un avance sin lugar a dudas sobre la determinación de la verdad de estos episodios, con el aporte de los civiles que también se beneficiaron con este tipo de episodios lamentables, ¿no? Y que bueno, está avanzando la justicia, ¿no? Sí, y es muy importante en un punto el avance de la justicia en este caso, porque recordemos que los sucesos investigados son de hace varias décadas y finalmente el procesado, el hombre que está en el banquillo, es un señor que es muy, pero muy poderoso, digamos, porque estamos hablando de uno de los hombres quizá con mayor fortuna de la Argentina. Esto más que nada para los que dicen que la justicia no solamente avanza, digamos, sobre los sectores generalmente más vulnerables, sino que por primera vez estamos teniendo un claro ejemplo, ¿sí?, de que en la Argentina de hoy, en la democracia de hoy, también un hombre poderoso puede afrontar las responsabilidades que la ley impone para aquellos delitos horrorosos, delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de 29 secuestros, ¿sí?, ocurridos allí en Jujuy. Me parece que en ese caso, digamos, este procesamiento también es muy simbólico del tiempo que vivimos, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Creo que la justicia sí fue en una época genuflexa para con los poderosos y severa para con los débiles. Y esas son las circunstancias, tal cual usted lo dice, que se vienen transformando en Argentina, en el cual la ley debe ser aplicada para todos sin distinción, ¿no? Bueno, también estamos desde otras aristas, pero en esta misma discusión hacia quién se aplica la ley y hacia quién no, ¿no? Entonces, estas circunstancias creo que aportan mucho porque es una determinación, la resolución del pasado con memoria, verdad y justicia, por supuesto, que sienta las bases sólidas de un Estado democrático, un Estado que recupere la autoestima para poder avanzar sobre los conflictos de la realidad y romper esas asimetrías clasistas que tenía la justicia en nuestro país y la ha tenido durante muchos años. Creo que está muy bien lo que usted plantea, porque este hombre es muy poderoso y bueno, sea poderoso, sea quien sea, creo que hay episodios que han sido muy tristes para los argentinos y que se lo sigue lamentando, como es los asesinatos y desapariciones de muchos hombres y mujeres, y que bueno, creo que tiene que encontrarse la responsabilidad para que el Estado vuelva a construir un contrato social y vuelva a la justicia a tener la credibilidad que en algunos tiempos lo tuvo, ¿no? Fresneda, ¿cómo le va? Marcos Itadín lo saluda. ¿Cómo estamos? Justamente en relación con esto último que usted estaba diciendo, por ejemplo, los organismos de derechos humanos de Jujuy han denunciado amenazas, seguramente el juez ha recibido presiones. Recuerdo en el comienzo de la causa que había otro juez que hizo todo lo posible para dejar afuera a Blaquier de esta investigación. Pensaba que esta búsqueda a que usted se refería es una búsqueda que es ardua, digo, y que no es simple para quienes están allí, ¿no? Sí, no, por supuesto, es un territorio muy inhóspito, y más que todo por el poderío que vienen desarrollando durante mucho tiempo. Esta empresa, como uno se puede, uno puede advertir cuando lee las declaraciones indagatorias de los imputados, cuando arguden haber cumplido un rol social durante muchos años, ¿no? Uno puede advertir cómo también un sector privado muy poderoso fue desplazando también el rol del Estado, ¿no? Y así también teniendo una serie de personas, trabajadores que también son sometidos a una difícil situación. Cuando se iniciaba el juicio, se les decía que iban, la empresa, si la quiere ir imputado o la quiere ir al preso, o suceda lo que suceda, la empresa iba a quebrar, que los organismos de derechos humanos iban por los trabajadores para que queden sin trabajo, etcétera, etcétera, haciendo una suerte de manipulación respecto a quienes trabajan en la empresa. Y nosotros tuvimos que salir a aclarar que de ninguna manera uno la justicia va por la empresa, sino que va por quienes prestaron una colaboración con los resortes de un Estado terrorista, y que se tiene que investigar, por supuesto, y que los trabajadores no tenían ningún riesgo de perder sus puestos de trabajo. Y bueno, muchísimas otras circunstancias que han vivido testigos allá y que siguen siendo amenazados, también porque el Estado muchas veces resulta insuficiente cuando se trata de un poderío tan grande. Más que todo en una localidad como la de San Martín, que es una localidad, bueno, bastante aislada, y si bien los programas de protección de testigos de la Nación, del Ministerio de Justicia de la Nación, están presentes todo el tiempo con los testigos, si bien la provincia también presta su colaboración, no alcanza muchas veces cuando estos sectores privados pretenden generar una suerte de batalla o disputa, tratando de lograr aliados que ayuden a que este hombre consiga la impunidad, ¿no? Tal cual. La última, doctor Fresneda, si tiene que ver ya, digamos, ante la noticia de esta del procesamiento del doctor juez Fernando Povinia a el señor Blaquier por un crimen de lesa humanidad, la Secretaría es denunciante en la causa Papel Prensa y ha pedido que se tome indagatoria a Héctor Magnietto y Bartolomé Mitre, los dueños de Clarín y La Nación, y entiendo que ya esto está en manos del juez Ercolini. ¿Ha habido algún avance más? ¿En qué situación está este pedido de la Secretaría de Derechos Humanos? Sí, la Secretaría ha sido denunciante, como usted bien dijo. Esta causa ha atravesado por toda una burocracia judicial en la cual hemos logrado hace poco que se destrabe, y que está en el juez Ercolini. Hace muy poquito, es una causa que tiene muchísimas fojas, cerca de 60.000 fojas, y por lo tanto hemos dado el tiempo razonable al juez. Todavía creo que está en tiempo razonable para que tome conocimiento de la causa, el fiscal que intervenga también, y vamos a esperar un tiempo más para presentar un escrito solicitando en particular que se diligencien todas las medidas que ya se vienen pidiendo desde hace mucho tiempo, que son medidas probatorias previas a lo que el juez entienda cómo debe proceder, en este caso a la toma de indagatoria de estos propietarios de estos multimedios de Argentina, ¿no? Por lo tanto, estamos en un tiempo en el cual todavía no vamos a solicitarlo, porque los que somos abogados sabemos muy bien que se necesita un tiempo para estudiar las causas. Así que cuando se tenga alguna novedad, seguramente lo vamos a informar. Bien, Fresneda, muchas gracias por comunicarse con la Radio Pública. Gracias a ustedes. Le mandamos un abrazo. Era el doctor Martín Fresneda, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, opinando en este caso sobre el procesamiento de Blaquier, el dueño del Ingenio Ledesma, por la noche del apagón. Noticia que se ha conocido, en las primeras horas de la mañana. Es finalmente el juez Fernando Povinia, que lo procesó por la desaparición de 29 personas del Ingenio, sí, que trabajaban ahí en la localidad de General San Martín, que trabajaban en el Ingenio. Y si ustedes quieren saber de qué se trata realmente, hay un documental maravilloso hecho por Eduardo Aliberti, que si no recuerdo mal se llama Sol de Noche, y que cuenta toda esta historia, y particularmente la historia de la familia Aredes. Aredes era el intendente de General San Martín, que osó poner un impuesto, ¿sí?, al Ingenio Ledesma. Eso de algún modo después le valió la desaparición, y no solamente de él, sino de 29 personas allí. La noche del apagón fue un secuestro masivo, ¿sí?, de personas en esa localidad. Cuando uno lo cuenta parece la trama de una novela de terror. Sucedió y durante más de 35 años esto no se pudo juzgar. Finalmente se lo hizo. Finalmente Blaquier, responsable civil de esto, está procesado. La Argentina está cambiando. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. Agenda. Viernes 16, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Pacho Cabral y Marcelo Perea. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 17, 19 horas. Cusca, junto a Yemel de Buenos Aires. Walter Díaz del Chaco. Hugo Torres de Santiago del Estero. Las voces del Boquerón de Tucumán. Y Raúl Palma de Salta. Domingo 18, 19 horas. Egle Martín y Carlos Incillo, con músicos invitados. En el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 24 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta La Piedra del Escándalo, de Martín Coronado. Las cuestiones de familia se discuten sin escándalo. Con Víctor Hugo Vieira y un elenco de primeros actores. Yo me he casado por amor y nunca he dado motivos. Cuando lo pruebe, lo creeré. Producción y dirección, Nora Massi. Ya tendrás tiempo para poder explicarle. Pero no te preocupes, que no es por ustedes, hermanito. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Memoria en Construcción. Domingos, 21 a 21:30. Con Carlos Castro. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Mañana es hoy. Información confiable por la Radio Pública. Y 26, vamos a las noticias deportivas con el relator del pueblo, el relator militante, Javier Vicente, mañana soy. Muy bien, Roberto, lo cierto es que bien dijiste vos lo de San Lorenzo Almagro como una de las noticias del día, sin lugar a dudas. No, si le iba a dar vos las noticias. El apoyo de la legislatura porteña al proyecto de restitución. Por otro lado, la reunión de Cantero, el presidente independiente, con el jefe de gabinete, Abal Medina, y el subsecretario de seguridad, Sergio Berni. Una reunión muy fructífera, según lo que dijo el propio Cantero. Y atención, porque se están empezando a vislumbrar las conexiones políticas de los Barra Brava de Independiente, que están siendo detenidos por los incidentes que obligaron a la suspensión de partido con Belgrano. Sí. Casualmente todos ellos, seguridad de Hugo Moyano. Richard Pavón, todos los jefes de los Barra Brava de Independiente, todos ellos vinculados a Hugo Moyano y al sindicato de camioneros, casualmente, ¿no? Muy bien, mañana arranca una nueva fecha del torneo, vamos a estar recorriendo los partidos de este fin de semana, la fecha 16, a 4 del final, por supuesto que con Vélez, con la gran chance de ganarle a Boca y prácticamente allanar el camino hacia el campeonato, más todo lo que va a haber este fin de semana, Copa Davis, donde están jugando la final España y República Checa, los Pumas que se enfrentan a Francia mañana en la gira por Europa, y la Fórmula 1 Internacional que puede definir este fin de semana en Austin, Texas, un nuevo campeón de la categoría. Recuerden que este programa ya mañana es hoy, mañana es el 17 de noviembre, Día de la Militancia, así que no se vayan de ahí, escuchen, estén atentos y vayan escuchando la radio, porque hacemos en algún momento del programa un segmento homenaje, ¿sí?, al retorno de General Juan Domingo Perón a la patria. Barbure. Bueno, justamente a partir de eso, dos cuestiones. A las 19 horas en la Plaza Almagro se va a proyectar 1973, Un Grito de Corazón. Así que si quieren acercarse, todavía tienen media horita y hasta que empiece y todo lo demás, pueden seguir escuchando el programa. Por otra parte, mañana en el Luna Park se va a dar, en carácter de acto, homenaje, militancia y avant-premier, la película o el documental sobre Néstor Kirchner. Hasta este momento todo el mundo hablaba de si la presidenta lo había visto o no, qué tenía para decir ella. Bueno, hoy habló. ¿Es apta para todo público? Es apta para todo público. Es apta para toda la Argentina. Y dijo lo siguiente la señora Cristina. ¿Qué dijo? Anoche vi la película que mañana, Día del Militante, se va a estrenar en el Luna Park en honor a Néstor Kirchner, mi compañero. En este acto público, agradecerle personalmente a la directora, a Paula Luque. Como cinéfila, debo decir que está muy lograda. Pudo captarlo, pudo expresarlo, pudo contarlo. No solamente a través de testimonios, sino a través de imágenes. Sin golpes bajos, pero tenía mis temores de cómo iba a ser tratado el momento de su partida. Y la verdad que debo decirlo que lo hizo de una manera no solamente artística por la poesía del momento, sino ajustada a la verdad histórica de cómo fue, pero también a lo que él era. Bueno, pavada de promocionante de la película, ¿no? Pavada de promoción. Recuerdo, entonces, aclaro, mañana sábado a las 9 de la noche es una van premier para invitados en el Luna Park, es un acto del Día de la Militancia prácticamente, y a partir del jueves en más de 120 salas en toda la Argentina se va a poder ver esta película sobre Néstor Kirchner, el documental dirigido por Paula de Luque. Supongo que entre el lunes, martes o miércoles estaremos charlando con Paula de Luque, que nos va a contar después del 17 la circunstancia. Me parece que hablar antes de la película, creo que la película es para ver cómo reacciona la gente antes que hablar de la película. Así que después del 17 vamos a tener... ¿Usted va a ir, caballero? Por supuesto. Muy bien, yo la veo el lunes a la mañana, así que vamos a tener ahí la sensación fresquita la semana que viene, previo al estreno, de hablar con Paula de Luque, directora de la película de Néstor Kirchner. Bien, 6:30 de la tarde, nos vamos ahora a las noticias en la radio pública, en las voces de quién, Cuni. De Silvina Valeta y de Graciela Almada, Robert. ¿Cuándo volvemos? No se pierdan, una hora y media más de este programa que hoy está excepcional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 25 grados 4 décimos, humedad 45%. El procesamiento de Blaquier es un avance importante, destacó el secretario de Derechos Humanos de la Nación. En diálogo con Mañana es Hoy por la radio pública, Martín Fresneda destacó la investigación de los sectores civiles que colaboraron con la última dictadura. Han pasado muchos años, ¿no?, los cuales venimos escuchando como la construcción de un relato histórico de las víctimas, de estos procesos que se indicaban a este empresario Blaquier, como también a Lemos, que era su administrador de la empresa. En estos episodios que con el tiempo empiezan a arrojar luz y esclarecimiento y también los niveles de complicidades en relación a los hechos que se investigan y que, bueno, hoy un juez entiende que existen elementos suficientes como para procesar y, bueno, previamente de un fiscal imputó, ¿no? Yo creo que es muy importante porque, de alguna manera, si bien estamos en una etapa inicial de las investigaciones, después de tantos años, bueno, es un avance importante porque eso significa que un juez comprende que hay elementos suficientes como para procesar a una persona como posible autor de estos delitos en carácter de participación primaria, para haber colaborado y dado los elementos necesarios, en este caso transporte, para que se cometan estos secuestros en las circunstancias que lo indique el fiscal. Recordemos que el empresario Carlos Pedro Blaquier fue procesado en una causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura cívico-militar. funcionario del Banco Mundial calificó de impresionante al crecimiento de la Argentina. La opinión pertenece a Yamel Rigolini, del Departamento América Latina del organismo multilateral. El economista destacó que desde el año 2003, Argentina observó una recuperación económica impresionante que se reflejó en una suba de la clase media en relación al promedio regional. El tiempo. 25 grados 4 décimos la temperatura actual, 45 es el porcentaje de la humedad y la presión. Medida en hectopascales, 1013 decimal 2, el cielo está ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Dieciocho y 34 y no dimos los teléfonos para pero que se comuniquen nuestros oyentes. Y estamos tan dispersos que nos olvidamos. Igualmente están escribiendo, es viernes, están llamando, no seguro, es viernes. Nos lo permitimos una vez cada tanto. ¿Qué? ¿Qué? 4999-8700, nuestro teléfono con contestador automático para oyentes de Capital y alrededores. Tienen 30 segundos para dejarnos el mensaje. Línea federal y nacional, 0810-222-0870 y nuestro Facebook. Ah, sí, ay, perdón, nuestro, de nuevo. Ah, sí, mañana es hoy. Sí, che, muchas gracias a los que se están comunicando. Ayer hubo más de 200 llamados, una cosa insólita, increíble. Muchas gracias a todos. Había un problemita con el Facebook, pero bueno, también, los llamados entraron igual. Cuando no los ponemos al aire, cuando no los comentamos, es, no es que no los escuchamos, es que no tenemos tiempo real a veces de ponerlos al aire. Señor Marco Cittadini, hoy que estamos hechos como un eco. Hoy sí, trabajamos en eco. Hoy trabajamos en eco. Por eso yo voy a quedarme con dos palabritas más acerca de este procesamiento de Blaquié y Lemos, porque me parece que es importante que todo esto tenga que ver también, o recordar, mejor dicho, a Olga Aredes, que tanto hizo, en principio en soledad, luego acompañada, pero en principio en soledad, allí por las calles del Libertador General San Martín, para que justamente se esclareciera el asesinato de su esposo, el asesinato y desaparición de las demás personas. Tuve la oportunidad de conocerla porque Mona Moncalvillo, nuestra compañera en la televisión pública, le hizo una entrevista. Entiendo que la última que vio en su vida, al menos en un medio público. Y la verdad es que conocer a esa persona, la fuerza que tenía, la interés. Digo, no es algo extraño para nosotros. Todos los días nos sentamos con Tati Almeida, o todos los jueves nos sentamos con Tati Almeida. Pero Olga Aredes era una persona verdaderamente increíble para conocer. Y bueno, que vaya este procesamiento también a su memoria, ¿no? Tal cual, che. La verdad, bueno, adhiero totalmente a esas palabras. El documental de Aliberti se llama Sol de Noche, en realidad es porque es esa lucha de, claro, de Olga con un sol de noche, dando sola. A veces la vuelta, como la Ronda de las Madres, de hecho ella iba con un pañuelo también, dando sola la vuelta, recordando a los desaparecidos de Libertador General San Martín y del ingenio Ledesma. Bueno, finalmente se hizo justicia, ¿no? En algún lugar del cielo, seguramente Olga hoy está de algún modo reconfortada con esto que ha sucedido. 18:36, señor Horacio Marmurek. Hablábamos al principio del programa de la partida de Rolando García, este referente de la historia de la ciencia argentina. Por ahí, digamos, un tipo que trabajó para hacer la ciudad universitaria, que fue parte de la compra de la Clementina, la primer computadora. Estos son algunos datos que uno tiene y quizás que no tiene todo el mundo, y por ahí hay veces poner en valor a una persona de estas características lo tiene que hacer con alguien que sabe un poco más de uno. Estamos en comunicación con Carlos Borges, él es historiador de la ciencia, parte de la UBA, al cual decimos buenas tardes, Carlos. Horacio Marmurek y toda la mesa de Mañana Soy te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, la verdad queríamos charlar con alguien que pudiera contarle a la audiencia y a quién fue Rolando García, alguien reconocido por la Presidenta de la Nación, pero que por ahí el gran público, no, como pasa con muchos de los científicos, no se sabe, no se pone en valor quiénes fueron o qué hicieron y qué nos dejaron. Claro, bueno, yo creo que para el gran público probablemente la forma de introducir a Rolando García es a partir de aquellas imágenes iconográficas ya de la historia contemporánea argentina de la noche de los bastones largos, el asalto a la Facultad de Ciencias Exactas en 1966. Bueno, esa facultad que había hecho toda una renovación impresionante en el campo de la ciencia y de la universidad en la historia argentina, era dirigida, tenía bajo el decanato Rolando García. La dupla Rolando García y Manuel Sadowski habían introducido una renovación científica impresionante, única en la historia, en nuestra historia, con proyección por lo menos continental, ¿no? Esa creo que me parece que es la forma más sencilla de introducir a Rolando García. Sí, y digo, una persona que siguió una actividad de toda su vida. Bueno, el episodio este, con su decanato, desde el 50 y pico, desde el 57 hasta 1950, hasta 1966, fue probablemente lo que le dio una gran fama, también lo que le permitió ganarse muchísimo de los enemigos que Rolando tenía. Pero después de 1966, él continuó tanto su vida académica como su vida política. Es probable que esos aspectos de su historia son menos conocidos, porque, por ejemplo, el viaje a Europa, la formación original de Rolando García era de... él trabajaba en el campo de la meteorología, pero tenía una concepción de que la ciencia no era una cuestión aislada, sino que la ciencia tenía que estar inserta en un proyecto nacional. Tenía que servir básicamente para achicar la brecha de la desigualdad social. Esa era la concepción que tenía Rolando García. Uh-huh. Yo decía, a partir de eso, cuando viaja a Europa, cuando después de 1966 se radica en Europa, hace algunos cambios. Uno de los cambios que realiza en el campo académico es, se va separando la mecánica de fluidos, la meteorología, y se acerca a Piaget, y se acerca al psicogénesis, y particularmente a toda una interpretación de la historia de la ciencia a partir de postulados constructivistas, a partir de la ciudad de Piaget. Esa tarea que va a desarrollar en Ginebra, y que le va a dar una fama internacional, luego incluso va a continuar en México, donde funda una escuela muy importante. Alcanza con mirar, por ejemplo, googlear la jornada de México y Rolando García, y ahí van a ver, digamos, la dimensión que tuvo la figura intelectual de Rolando García para los mexicanos. Claro, quedó siendo parte de investigador de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Sí, incluso creador de escuelas importantísimas. Yo decía, eso es en cuanto a lo académico. Y en cuanto a lo político, Rolando García nunca dejó de hacer política. Siempre que venía acá a la facultad, que venía frecuentemente, el pabellón 1 de la Facultad de Ciencias Exactas lleva su nombre, él le acostumbraba justamente cada vez que la gente más joven le quería hablar sobre aquellas cosas, sobre los episodios de la década de 60, Rolando García intentaba decir, bueno, eso es una cosa que ya pasó, ahora tenemos que mirar hacia el futuro. Los mismos problemas que había entonces siguen existiendo, digamos, los temas de que un pequeño conjunto de la humanidad, de los países centrales, llevan, digamos, haciendo su fruto de todas las riquezas y de todas las potencias de la ciencia y la tecnología, y que había que trabajar justamente para revertir eso. Él no abandonaba esa idea. Y según cuentan, recordemos que, digamos, nuestra historia argentina es una historia compleja, llena de contradicciones, no hay blancos y negros, y esta Facultad de Ciencias Exactas, con tanto cariño recordamos, también comienza a partir de un proceso problemático que muchas veces suele eludir, que es a partir del golpe de 1955. Claro, y ahí está la figura de Rolando también trabajando y haciendo política. Claro, Rolando la verdad que se integra, vuelve al país poco después, no estaba en el 55 en ese preciso momento, pero sí forma parte de toda esa corriente que participó y, digamos, que y asumió, o mejor dicho, que recibió como recompensa por su participación en el golpe, la conducción de los espacios universitarios. Uh-huh. Con una contradicción política muy fuerte interna, porque ahí en esa misma corriente estaban tanto los sectores, digamos, tradicionales, de la derecha, por decirlo de alguna manera, como todo este espacio de la renovación y más sectores más izquierda que la Facultad de Ciencias Exactas, mayoría, ¿no? Uh-huh. Incluso, Carlos... Sí. ¿Te parece que escuchemos la voz de Rolando García en el año 2009? ¿Cómo no? Fantástico. Ahí estamos. Y fui a la primera asamblea que se hizo, y en esa asamblea yo empecé a hablar diciendo que, bueno, había que ocuparse de la físico-química, pero había que darse cuenta que para cambiar la físico-química y para hacer algo positivo había que meterse a trabajar en política para cambiar el régimen. Ahí escuchábamos la voz de Rolando García y queríamos compartirlo con Carlos Borges y compartir con los oyentes, poner un poco de distancia en esta figura que ya no está y que tuvo tanto que ver con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UBA y también con todo lo que fue la ciencia argentina. Queríamos charlarlo y escuchar que escucharas con nosotros, Carlos, este audio. Y, sí. Y bueno, recordarlo y digo, como para que la gente supiera quién había sido Rolando García. Lo que sí, te voy a hacer una corrección. Sí. El que habla no es Rolando García. Ah, ¿no? Ese es Pedro Sadusian. Ah, mira. Más conocido en los ámbitos universitarios como Mahoma, ¿no? Ah, mira. Pedro Sadusian era más joven que Rolando García. Estuvo en el homenaje a Rolando en esa época, en el 2009. Y justamente formaba parte de la mesa de exalumnos, digamos, de la guardia joven de los estudiantes, de los jóvenes graduados que acompañaron a Rolando García en su gestión. Sadusian fue secretario de Rolando García. Por eso está bueno hablar con un historiador de la UBA, ¿no? Porque nosotros lo teníamos como que era Rolando este audio. No. Rolando García, ese es Pedro Sadusian, que es un químico que, bueno, también se fue del país. Uh-huh. Después del 66, viene también con cierta frecuencia y vive en Francia. Yo quería retomar esto de la experiencia política de Rolando García, que se produce después del 66. Después del 66, cuando él se va a Europa, según cuentan, una ocasión cuando él estuvo en España, estuvo en Francia, estuvo en Ginebra, Perón intentó contactarse con Rolando García, y que al principio, bueno, Rolando no quiso saber nada, y en una oportunidad se encontraron. Parece ser que estuvieron charlando toda la tarde. Y después de aquella reunión, Rolando García salió militante peronista. Y lo cual fue también una conmoción para los sectores de la ciencia acá en Argentina. De hecho, busqué en el 73. Sí. Y como hace poquitito lo recordaba un compañero, digamos, un colaborador de Rolando García, ya no vino para la Facultad de Ciencias Exactas con ánimo de ser decano, porque en ese momento, ya en el 73, él venía con un proyecto de mucha mayor envergadura, que era, digamos, disminuir la brecha entre la ciencia y la producción en todo el país. Ya no le alcanzaba a la Facultad de Ciencias Exactas, que tenía un proyecto nacional, y con toda la energía y con todo el desafuero, que con toda esta cosa digamos desbordante que tuvo la experiencia del 73. Bueno, finalmente llegó en el 73, tal vez se incorporó, digamos, su incorporación tuvo menos impacto de la que él había previsto. Trabajó con el gobierno de Videgaray en la provincia de Buenos Aires y lamentablemente se fue antes, cuando justamente esa energía desbordante los desbordó a todos, lo desbordó a Perón, lo desbordó a Rolando, ¿no? Exactamente. Sí, Carlos. No. Y decía que esa participación, que está poco trabajada, digamos así, de Rolando García en la ciencia argentina y digamos en su doble rol de científico y de político que se dio en el 73, es una experiencia bastante poco conocida y también es muy rica, ¿no? Y para la gente que hace historia de la ciencia es un desafío volver a unir alguna de esas piezas, y creo que este es un momento muy interesante para hacerlo. Bárbaro. Carlos, te agradezco mucho estos minutos, te agradezco el recuerdo, te agradezco la corrección, que siempre siempre es bueno eso, y para eso uno habla con un historiador de la ciencia como sos vos, y te agradezco este tiempo para recordar a Rolando García. Carlos Borges es historiador de la ciencia de la UBA y estuvo charlando con nosotros para recordar la figura de Rolando García. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Archita, porque mañana es hoy y mañana se cumplen ya 40 años, ¿sí?, del retorno de Juan Domingo Perón a la patria después de 17 años de exilio. No es una fecha menor para una gran cantidad de gente, para una buena mayoría del pueblo argentino que se movilizó aquella tarde. Es una fecha clave, ¿no? Se la conoce como el Día de la Militancia, porque de una manera también es una fecha homenaje a todos los que durante esos 17 años pelearon, reivindicaron, la vuelta de Perón a la Argentina, y también, digamos, fueron perseguidos por los sucesivos gobiernos desde el 55 en adelante. No es una fecha menor, digo, porque entre otras cosas también es el fin de una proscripción, el fin de un exilio. O sea, es una fecha que tiene un valor, que también es un valor profundamente democrático. Es una Argentina que fue atravesada durante muchos años por esta idea de que excluyendo a uno se solucionaban las cosas, ¿no? Por suerte vivimos otro tiempo, donde sabemos que es la voz de todos y no la voz de algunos, donde sabemos que nuestras diferencias nos hacen fuertes, donde sabemos que nuestra riqueza es ser profundamente distintos. Pero en aquellos años, donde reinaba la proscripción y también la intolerancia hacia las ideas distintas, esa fecha fue una fecha magnífica para reivindicar el deseo, insisto, de esas mayorías populares silenciadas, ignoradas durante 17 años. Yo lo tengo en línea a una persona que voló en el avión charter, ¿sí?, desde España a Buenos Aires, junto a una gran comitiva. Quiero recordar ahora algunos, desde Nila Garré hasta Chunchuna Villafañe, Leonardo Fabio. La verdad es que había una serie, ¿sí?, de personas, de referentes de la cultura, de la política, que acompañaron a Perón en San Filipo, un jugador de fútbol, que acompañaron a Perón en este regreso, y que corrieron también, por qué no decirlo, los mismos riesgos, ¿sí?, de Perón. Porque recordemos que Perón vuelve a la patria de la dictadura, o de la dictadura, algunos dicen la dicta blanda, la Lanusse. En realidad recordemos también que durante el gobierno de la Lanusse ocurrió la masacre de Trelew, con lo cual no era seguro volver en ese avión. Recordemos, le apuntaron una metralleta en el pecho. Le apuntaron una metralleta en el pecho. De ese contingente de argentinos que volvían, y volvían reencontrados con el general y con los sueños de esa persona, yo tengo en línea a Abel Cachazú. Él fue boxeador, campeón welter, y que fue invitado por el propio Perón, ¿sí?, para que lo acompañe en este vuelo, que si no recuerdo mal en este momento, porque se me ha caído el papel, era un vuelo a Italia, creo, ¿eh? Ahora lo vamos a averiguar, y que fue financiado y pagado incluso por la propia militancia. Así que quiero saludar a Abel Cachazú, aquí desde la Radio Pública. Le habla Roberto Caballero y Marco Citadini. ¿Cómo le va? Bueno, tenga usted muy buenas tardes, Caballero, y a todos los oyentes de Radio Pública. Muchas gracias, don Abel. Le hago una consulta, digamos, para ponernos en tema, para ponernos en tiempo, para hacer un viaje en la memoria. Sí. ¿Cómo fue ese viaje, digamos? Bueno, ¿cómo fue convocado y qué hicieron arriba de ese vuelo? Bueno, le voy a comentar. Nosotros viajamos de acá a Fiumicino, a Italia. Sí. Perón viajó de España a Italia. Uh-huh. Bueno, el viaje de acá para allá, bueno, era toda alegría. Estaba Hugo del Carril también. Sí. Todos los que nombraste vos, yo tuve la suerte de viajar al lado de Leonardo Fabio. Bien. Todavía, cuando salimos de acá, a mí me tocaba la ventanilla y a él le tocaba el pasillo. Y me pidió si yo le podía dar porque él tenía que dormir. Bueno, fue un momento muy lindo porque se cantaba. Bueno, lo principal, la marcha peronista de acá para allá. Fue un desastre, digamos, de acá para allá. Los 200 que viajábamos, 160, 170, bien no me recuerdo, pues ya hace 40 años. Y fue un viaje de alegría. Sí. Bueno, llegamos allá, nos recibió el general Perón en un gran hotel. Nos habló, brindamos, y bueno, y salimos para Fiumicino. Sí. Bueno, y lo tuvimos la suerte con Fabio, de que los que viajaban atrás, digamos, que eran los que viajamos de acá para, de Buenos Aires para Fiumicino, íbamos atrás, y los que después fue al revés, los que viajábamos atrás iban adelante. Sí, les cambiaron los asientos. Cambiaban los asientos. Bueno, entonces nos tocó el asiento, primero estaba el VIC, viajaba Perón y Isabelita. Sí. Y del otro lado López Rega y Cámpora. Ajá. ¿No? De a dos, después había una cortina, eran seis En total eran 12 asientos. Sí. Después había una cortinita, entonces le dije a Fabio, le digo, bueno, Fabio, le digo, ahora te toca a vos el pasillo, le digo, déjame el pasillo a mí, voy a andar a la ventanilla. Sí. ¿Por qué? Porque el piloto de avión, el comandante del avión, cerraba la ventanilla porque el general tenía, nos pidió de que viajáramos tranquilo, que no hiciéramos, tratáramos de dormir, porque el peón tenía que estar con, tenía que dormir, y que para llegar acá a Buenos Aires, que él tenía que estar con todo, digamos, los sentidos bien despiertos. Claro. Bueno, entonces fue todo un silencio, pero me cerraba la cortina y yo agarraba para verlo al general, como se llama, se la corría. Y así, bueno, fue muy... ¿Cómo había surgido la relación suya con Perón, Cachazú? La relación mía, yo le cuento la verdad. En la época que no se podía decir viva Perón, yo gritaba viva Perón siendo deportista y ya siendo campeón argentino. Mm. Entonces, cuando no se podía decir viva Perón, yo gritaba viva Perón. Y creo que eso, mi militancia, digamos, en mi juventud, de, digamos, por el justicianismo y por el regreso del general Perón. Cuando me eligieron, fue el orgullo más grande. Yo digo, ¿quién me eligió? Miento. No lo sé. Pero lo eligieron. Pero me eligieron y tuve la suerte, digamos, dos deportistas, yo y San Filipo. Qué bárbaro. Bueno, uno de San Lorenzo, ¿usted de qué cuadro es? ¿Eh? ¿Usted de qué cuadro es, Cachazú? De la academia. Bueno, como general, ver. Como general Perón. Claro. ¿Y Cachazú qué edad tenía ahí usted? ¿Eh? ¿Qué edad tenía? ¿En el 72? Sí. 32. Un pibe. Un pibe, sí. Era campeón argentino y sudamericano ya. Y una pregunta, digamos, finalmente, a ver, porque yo sigo sin recuperar el papel que se me cayó, pero era Alitalia, ¿no? El vuelo era Alitalia. Alitalia. Uh-huh. Sí, y, sí. Y ahí usted, digamos, cuando estaban llegando, ¿no?, aquí a Argentina, ¿qué es lo que se empezaba a hablar? ¿Tenían algún tipo de temor de ser, de apenas bajar y ser detenidos cuando llegaran por la gente de Lanús? ¿Qué era lo que temían en ese momento? No. Temíamos cuando el avión giró sobre Ezeiza. Ajá. Cuando giró sobre Ezeiza, dije, vuelta, bueno, de vuelta a Fiumicino, a Italia. Sí, claro. Yo pensé, yo como todos. Y no, pegó la vuelta y aterrizó. No hubo, digamos, temor de nada, ni pensamiento de nada, al contrario. Lléveme con la memoria a un momento, a un instante. Sí. Esto se lo pregunto no como periodista, digamos, sí, se lo pregunto sí. Desde el punto de vista de las emociones sí. De ese momento. Cuando el avión aterrizó sí. Y se abrió la puerta, ¿qué pasó sí. En ese momento? Bueno, yo ahí, no sé qué pasó, que Fabio salió, yo miraba por, digamos, cuando abrió la puerta, bueno... Lo único, el comandante del avión dijo que iba a bajar, primero bajaba el general Perón, después bajábamos nosotros. Uh-huh. ¿Me entiende? No, y vi la gente, vi de entrada lo que pensé yo, ahora me estoy acordando. Cuando aterrizó el avión, yo veía que se levantaban, salían de la tierra soldados con fusiles. Y dije, sonamos, estamos en fuego cruzado, pero claro. Dos lados se veían. Sí. Sí. Pero no ocurrió nada, ese fue mi temor. Abel, ¿cómo le va? Marco Citadín le saluda. Sí. Usted decía bien que no sabe quién lo eligió, pero ¿recuerda quién lo invitó, quién le comentó que usted iba? ¿Que viajaba? Sí. Sí, yo estaba en el sindicato Luz y Fuerza, yo trabajaba en CEGUA, voceaba y trabajaba. Y me mandaron a llamar, bien no me acuerdo, a cierta hora, que me tenía que sacar el pasaje para... Tenía que ir a tal lugar a buscar el pasaje, que salía tanta plata, ahora no me acuerdo tampoco. Era buena plata, pero viaja con Perón, no me interesaba sacar la plata de cualquier lado. Uh-huh. ¿Me entiende? Claro, no, más bien. Cachazú, para los que por ahí no lo tienen muy presente hoy en día, muchos jóvenes seguramente, Usted fue uno de los grandes welter juniors de esos tiempos y sus peleas con Nicolino Loche fueron memorables, ¿no es cierto? Sí. Usted que cuando terminaba las peleas con Nicolino, que era seguido por multitudes también, sí, ¿no es cierto? En ese Luna Park que brillaba cada sábado por la noche que peleaba Nicolino contra Cachazú, usted se ponía a gritar viva Perón a la popular, a la platea. Exactamente, y la popular me gritaba. ¿Y sí, qué le gritaba a la popular? También. Claro. Me gritaba, me cantaba la marcha peronista. Uy, qué lindo. Sí. Cachazú, ¿y Cachazú. Nicolino era peronista? ¿Eh? ¿Nicolino era peronista? Si le digo, le miento. ¿Cachazú? Le digo, no, porque éramos, aparte de, digamos, ser rivales, éramos, como se llama, muy amigos, ¿vio? Sí. No. Si le digo, le estoy mintiendo. Cachazú, hay algo que sí hay que decirle a todos los oyentes de Radio Nacional, en este momento lo están escuchando en todo el país. Sí. Usted es un verdadero campeón, ¿eh? Gracias. Gracias por traernos este recuerdo. ¿Le puedo contar una infidencia a los oyentes? Sí. Que mientras estábamos en la previa, digamos, de sacarlo al aire de la entrevista, nosotros pusimos un pedacito de la marcha peronista. Sí. Y que usted la cantaba en su casa, ¿es así? Sí. Sabe, lo llevo adentro. Escúcheme una cosa. Sí. Yo soy peronista porque cuando en el 55, digamos, lo derrotan a Perón, sí, yo tenía 15 años. Sí. Y yo de los 12 años iba a buscar la leche para mis hermanos, que me la daba la fundación, la primer cama, el primer zapato. ¿Y usted sabe lo que fue cuando me dijeron, que me dijeron porque sabía que era peronista y soy, y sigo siendo y voy a morir peronista? Sí. Igual que también me encantó la presidencia de Néstor Kirchner y de la señora Cristina, me sigue encantando, por más que digan lo que diga, sí, es el seguimiento, digamos, del peronismo. Tal cual. Así que a mí, por más que me digan, yo no me meto con nadie, pero si me tocan esa parte, ahí me conocen. Abel, le mando un abrazo muy grande. Gracias por hablarnos con el recuerdo. Gracias por hablarnos con las imágenes de lo que sucedió ayer ese 17 de noviembre. Pero sobre todas las cosas, ¿sabe qué, Abel? Gracias por hablarnos con el corazón. Le mando un abrazo gigante. Gracias. Y mañana voy a festejar a las 9 de la mañana. Creo que era que habíamos llegado 9 de la mañana. Voy a festejar, sí, como estuviera bajando del avión. Gracias. Cachazú, un abrazo gigante. Hablábamos con Abel Cachazú. Él era boxeador, campeón welter. Fue invitado por Perón en su vuelo de retorno a la Argentina. Bueno, nos contaba algunos detalles, algunas anécdotas de ese día. A ver, alguno puede decir o puede creer que son menudencias, ¿no?, de la historia. Pero en este hombre, en esta persona que hablaba, hay condensado parte de una historia, que fueron esos 17 años de proscripción. Esos 17 años donde quizá mencionar a Juan Domingo Perón era poner en riesgo la propia vida. Y también, no solo eso, fue este reencuentro, ¿sí?, de una mayoría popular hasta ese momento silenciada, callada, con su líder, ¿no? Y yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó. ¿Recuerdan la película de Gatica, cuando Gatica dice, sí, claro, yo no me meto en política, ¿no?, yo soy peronista? Y yo no sé, a mí me da la impresión de que recién estábamos hablando con uno de personajes mitológicos que tiene una identidad que va a seguir siendo discutida por la academia durante años, pero que no se explica solamente por los libros, nada que ver. Se explica por el litro de leche, por las zapatillas, por la escuela y por el departamento, la casa, la vivienda, de muchas de estas familias, que quizá antes no tenían un proyecto que superara simplemente ser trabajadores explotados durante toda su vida, y que a partir de allí pudieron soñar un poco más y mejor. Gracias, Abel Cachazú, testimonio histórico aquí en la Radio Pública. 7 de la tarde, nos vamos ahora a las noticias aquí en Nacional, en las voces de quién. De Silvina Valeta y de Graciela Almada, y después el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 23 grados 5 décimos, humedad de 58%. En Neuquén la temperatura 14 grados 8 décimas, la humedad 80%. Siguen las repercusiones en torno del procesamiento del empresario Blaquier en Jujuy. El procesamiento del presidente del directorio de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y la del ex administrador de la misma, Alberto Lemos, en las causas Luis Burgos y otros y Luis Aredes, conocida como la noche del apagón, es un hecho esperado, señaló la doctora Olga Aredes, hija de Luis Aredes. Todas estas personas ya están siendo procesadas, es decir, ya están en el banquillo de los acusados. Carlos Pedro Blaquier tiene dado la prohibición de salir del país y tiene embargado por millones de pesos su responsabilidad. Ellos han llegado como Delia Rita de Blaquier y otras personas que desde el año 75 en adelante están relacionados con la implicancia que tuvo el Estado genocida con los dueños de los ingenios y de toda la otra causa que están en este momento en pleno proceso. Se trata de la primera sentencia a nivel nacional que establece la relación de la responsabilidad de un sector civil, en este caso la empresa Ledesma, con los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Más de 60 evacuados en Neuquén debido a un fuerte temporal. Se trata de habitantes de barrios periféricos de la capital provincial. El Ministerio de Desarrollo Social destacó que se estableció un centro de evacuados en la comisión vecinal del barrio Don Bosco 2 para contener así a los damnificados por el temporal. Inconvenientes en el tránsito en los alrededores de la cancha de River. Es debido al amplio operativo policial que se despliega con motivo del recital de Lady Gaga. La policía cerró el distribuidor de la calle Uda Hondo y Lugones. Largas filas de fanáticos de la estrella pop aguardan por Uda Hondo y Figueroa Alcorta para ingresar al estadio. En el lugar solo se permite el acceso al barrio a los vecinos y para el resto de los automovilistas las alternativas son la avenida Costanera y Cabildo. El tiempo. En Neuquén la temperatura 14 grados 8 décimos, humedad 80%, el cielo está nublado. Y en Capital Federal la temperatura 23 grados 5 décimas, la humedad 58%, el cielo está ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Va la radio pública y viene. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. Un programa único e irrepetible para disfrutar de principio a fin. Carlos Ulanovsky recibe a los actores Graciela Estefani y Alejandro Aguada, al director de cine Carlos Orín y al periodista y politólogo Hernán Brienza. Prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado desde las 13 en Reunión Cumbre por Nacional, Argentina. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Pones un huevo en medio de dos celulares, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Dos. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. La radio late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 6 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Este sábado en Conciencia y Trabajo, el director del IANIGLA CONICET, Ricardo Villalba, revela una baja histórica en el crecimiento de las especies autóctonas de la Patagonia. El investigador Fernando Rivero habla acerca del desarrollo de la vacuna contra la giardiasis, premiada por Technological Review. El licenciado Rafael Kitschik cuenta los avances en el tratamiento de los trastornos de la ansiedad. Y el doctor Alejandro Grigaites explica en qué casos la cirugía bariátrica es una opción de tratamiento para la obesidad mórbida. Conciencia y Trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Fin espacio publicitario. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. Editorial Corto, hoy de día viernes, conmovido por la noticia del procesamiento, ¿sí?, de Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, de la empresa Ledesma, porque, insisto, no es habitual ni común que en la Argentina una persona tan poderosa, un representante del establishment, uno de los beneficiados, digamos, de lo que fue la última dictadura cívico-militar, enfrente consecuencias penales por sus comportamientos ilegales en la época de la dictadura. Y me parece que es una gran noticia. Para que se dé una idea de lo importante que es esta noticia, hoy en Clarín salió en un recuadrito de 5 líneas en la página 22. Entonces, si es poquito y si es chiquitito para Clarín, yo creo que es una gran noticia, porque en realidad lo que Clarín está haciendo ahí es de alguna manera invisibilizar el tema, porque tiene mucho miedo que su CEO, Héctor Mañeto, corra la misma suerte que Blaquier. Pero en realidad también lo que quiero contarles en los próximos 2 minutos que tengo, porque no tengo más que eso, que Marcelo Lodoviazda, hoy en el diario El Cronista Comercial, escribió una nota que se llama La riqueza oculta de las familias top. Y es una nota muy interesante, porque he consultado a algunos economistas, y economistas que no son los habituales, digo, no es que está hablando ni con Redrado, ni con ninguno de los especialistas, voceros del establishment característico, digamos, de tipos interesantes, y revela en esa nota que un señor que se llama James Henry es un especialista, digamos, de una red que se llama Tax Justice Network, publicó hace muy poco una investigación titulada El precio de las empresas offshore, algo por el estilo, digamos, este sería un poco la traducción, pero que tiene que ver sobre la economía ilegal en negro que hay en paraísos fiscales, digamos, eso sería el centro de esa investigación. Henry revela que hay casi 400 mil millones de dólares, esto alguna vez lo dijimos aquí porque fue un dato que nos acercó Carlos Heller, el diputado por Nuevo Encuentro y hombre del Credicop, 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior, en buena medida amparados en estos paraísos fiscales, en estos circuitos, lejos, ¿sí?, de la observación del fisco, lejos de la imposición fiscal, y lejos también de la economía real y de la producción de 40 millones de argentinos. No es esto una cuestión moral, digamos, la nota de Slotto en este caso refiere esta cifra, pero tiene ahí un valor importante, y es que sobre el final de esta nota dan los nombres, ¿sí?, de las mayorías de los fugadores, si se quiere, que han obtenido importantes beneficios, y que, no sé, digamos, son los que en una medida ganan mucho dinero, aunque se estén quejando permanentemente de lo que ocurre aquí, y me estoy refiriendo a la familia Roca, a la familia Pérez Compán, a la familia Bulgeroni, a la familia Urnequian, al banquero Brito, a Bagó, a Huertain, a Herrera de Noble. Esto lo dice Marcelo Lodoviazda. Está en Constantini, de Narváez, Percamona, Eskenazi, Macri, Cotto, Blaquier, Grupo Copatel, López Ruemers, el Banco Superville, Brown, Belocopit, Sutom, Madanes, Sigman, Vila, Navajas, Artaza. En esta breve síntesis de apellidos, yo diría que está quizá el grueso, ¿sí?, de lo más acaudalado del sistema económico argentino, ¿no? Cuando hablamos de establishment, cuando hablamos de poder concentrado, en realidad es un resumen también. Es para decir, en dos palabras, poder concentrado, toda esta pequeña guía telefónica de gente que tiene muchísimo dinero, que gana muchísimo dinero, que reinvierten algunos parte de ese dinero y que otros, en vez de reinvertirlo directamente, lo sacan de circulación fuera de los ojos de la mayoría de la sociedad. O sea, en ese punto estamos hablando de los que son los dueños del poder y del dinero. No de los gobiernos democráticos que enfrentan elecciones y que se van o que se vienen, que son más radicales, más peronistas, más de frente para la victoria, lo que sea. El poder real. Ese al que la mayoría de los periodistas le teme. Ese al que la mayoría de los periodistas evita. Porque claro, es más fácil meterse en Argentina con un vicepresidente que meterse con cualquiera de estos muchachos, ¿no? Y hay una cosa que dice Marcelo Slotoviazda, que, escuchen bien, el 0,01%, el 0,01%, que constituyen las 1000 familias top de la Argentina, se lleva más del 2,5% del ingreso, entiendo que sería el PIB, o el Producto Bruto Interno, y en promedio, cada una de las familias, 12,5 millones de dólares por año. Te lo hago en 5 mangos, que es el dólar oficial, y estamos casi en 60 millones de pesos por año de ganancia, cada familia. Te lo hago en el celeste, que está en el orden del 5,50, y agregale casi 70. Te lo hago en el blue recontra blue, que son el que ellos mismos promocionan, 6 mangos 40, según los arbolitos que están acá paseando por Florida, por la Valle, y casi un poquito más, digamos, casi nos vamos a 70 millones de mangos, ¿no? Claro, bueno, eso es mucha plata. Y esa mucha plata da mucho poder. Y ese poder y ese dinero son fácilmente una herramienta para construir un estado de cosas, y ese estado de cosas es, de algún modo, lo que yo denomino el orden conservador de la Argentina. Claro, esta gente dice, ¿yo por qué voy a tener que pagar impuestos? ¿Por qué voy a tener que pagar para que otros vayan a la escuela pública? ¿Por qué voy a tener que pagar para que cobren la asignación universal por hijo? ¿Por qué voy a tener que sostener este gobierno si Cristina está hoy y quizá mañana no esté? ¿Por qué, por qué y por qué? Recordemos lo que dijo Bartolomé Mitre ante la revista Veja de Brasil. Esta es una dictadura con votos. Así piensan muchos de esos. No todos, ¿eh? No todos, no todos, no todos, no todos. Estoy viendo acá una de las familias, Sigman. Es un importante hombre de laboratorios que en realidad ha invertido en algunas cosas aquí muy importantes, en el desarrollo biotecnológico. O sea, no es que son todos lo mismo. Estamos hablando, sí, son lo mismo en el sentido de que todos ganan mucho dinero. Pero no son lo mismo en términos de reinversión. Por ejemplo, para que sea una idea, este señor Sigman, si ustedes van a los kioscos van a ver una colección de libros sobre la historia de la izquierda argentina. Historia de la izquierda argentina, donde escribe, no sé, desde Hernán Brienza hasta, bueno, muchos autores que cuentan un poco la historia, ¿sí?, de los distintos referentes, de las distintas corrientes de la izquierda nacional. Eso lo financia el señor Hugo Sigman, y está muy bien que eso ocurra, porque eso demuestra dos cosas. Una, que reinvierte la plata, y otra, que es empresario, pero no es necio, tiene la cabeza abierta. Ojalá todos fueran así. Pero un montón de otros no. Por eso citaba recién a Blackie. Bueno, todo esto, yo lo que estoy diciendo, se lo acabo de leer en el Cronista Comercial a Marcelo Slotoviazda. Y en esto quiero hacer una reivindicación de Marcelo Slotoviazda. Porque, la verdad, yo lo conocí en la revista 23. Era columnista de la revista cuando yo la dirigía. Venía, obviamente, él desde mucho antes, cuando estaba Jorge Lanata al frente. Y siempre me sorprendió, porque tiene un nivel de profesionalismo muy importante. Y también porque ha sido muy coherente en todos estos años. Y también porque es un economista no kirchnerista. Es un hombre que piensa la economía desde un lugar que era, si se quiere, allí en la década del 90, en la noche oscura del neoliberalismo, como dice Luis D'Elía, uno de los pocos tipos que decía y se desmarcaba del discurso del fin de la historia económica, ¿no? Ese valor creo que es un valor a rescatar, a ser reivindicado, y también se ha ganado mi respeto en el sentido que yo lo leo a Slotoviazda y siempre aprendo, y se trata de eso, ¿no?, de aprender. Hoy me enteré sobre el final, prácticamente un poquito antes de empezar el programa, que quizá no siga en Radio Mitre Marcelo Slotoviazda. No sé si tiene que ver con esta nota que publicó donde está mencionada Herrera de Noble, la verdad que no lo sé. Rescato, sí, reivindico el coraje, ¿sí?, de publicar el nombre de la propietaria del medio en el que él trabajaba y que lo ha dejado, que lo ha desvinculado, digamos, de su grilla del año 2013, y quizá no tenga que ver una cosa con la otra. Pero yo rescato que un periodista pueda escribir aún en contra del propietario del medio donde trabaja. Eso se llama libertad de conciencia y sobre todo se llama tener coraje. Así que vaya el aplauso para Marcelo Slotoviazda y vaya el reconocimiento por todos estos años de heterodoxia en la mirada sobre la economía, que cuando uno lo compara con los señores de la derecha económica de este país, puede valorar en su justa dimensión. Y ojalá pueda seguir Slotoviazda en Radio Mitre el año que viene y que esto sea simplemente una mala información. Porque no se trata de acallar voces ni de suprimirlas, se trata simplemente de que cada vez haya más voces que acompañen, multipliquen las ya existentes. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga, el muerto se fue de rumba. Hola Roberto, la verdad que también muy, muy contento con este fallo. Siempre tuve un sueño, que era ver a uno de estos grandes salir esposado de un juicio, o que se lo lleven, viste, como cuando se lo llevaron a Strauss-Kahn, el del FMI, sí, donde salió en todos los medios, bueno, así. Muchas gracias. ¿Tenemos otro? Hola, Radio Pública, Caballero y compañía. ¿Cómo le va? Muchas gracias por traer el recuerdo de la llegada de Perón. No, no es nada. Y también por escuchar a Cachazú, gran campeón y peronista. Yo trabajaba en Luz y Fuerza y en ese tiempo era el líder. En esa época Luz y Fuerza, un sindicato, publicó un libro con prólogo de Arturo Jaureche que se llamó La Prensa, 100 años de historia contra la nación, creo que era. Y era el relevamiento de las editoriales de 100 años del diario La Prensa y un análisis pormenorizado, una deconstrucción de discurso, un análisis de opinión sobre lo que decía la prensa, hecho por un sindicato, publicado por un sindicato, qué épocas, ¿no? 1972. Mañana es hoy. Acabo de escuchar el reportaje de Abel Cachazú y es imposible no asociarlo con Gatica y con la frase que le hace decir Fabio en la película. No me meto en política, soy peronista, es un peronista de alma, y es verdad, las cosas que se recibieron en la niñez, remediando la pobreza, no se olvidan jamás, quedan grabadas a fuego. Sí, digamos que todo esto cuando nosotros lo reivindicamos o lo destacamos, no es porque querramos o de algún modo estemos haciendo una propaganda de tipo, háganse todo peronista porque esa es la justicia que divina. No, no, lo que decimos en realidad es reconocer en su justa dimensión y tratar de entender por qué la devoción de un sector popular muy amplio, muy importante, es una identidad, y me parece que tiene que ver con esas cosas. Creo que cuando uno habla de la historia en Argentina tiene que apelar a la memoria completa. La memoria completa no es la que dice Cecilia Pando. La memoria completa es la que falta contar todavía de aquellos sectores que fueron perseguidos y proscritos. Porque la otra historia se conoce. Usted, si yo le pregunto, va a saber decir qué hizo Frondizi, le va a poder contar a sus hijos qué hizo Ilía, le va a poder contar a sus hijos quién era Lanusse, pero muy probablemente sus hijos no conozcan la historia de un montón de familias que en ese momento, por tener una idea política, fueron perseguidas, encarceladas y en algunos casos hasta asesinadas. Yo en esto quiero contar una breve cosita y ya nos vamos, Charlie, que es sencillo. Hay un libro que salió de Pablo Sirven sobre Perón y los medios, ¿no?, que fue su trabajo de tesis universitaria, y donde destaca en aquel gobierno, en el primer segundo gobierno de Perón, cierto autoritarismo del peronismo en relación a los periodistas y a los medios, ¿no? Pone como eje central, obviamente, lo que fue la expropiación de la prensa en aquel momento, y es probable que ese libro, ¿sí?, no sea un invento total, o no sea, a ver, me quiero corregir, bueno, quiero ser mal educado, es probable que ese libro cuente algo de la verdad, pero faltan otros libros, faltan los libros después de 55, para que cuenten qué pasó con los diarios, con las revistas, con los periodistas peronistas, los que fueron presos, los que fueron encarcelados, los que se tuvieron que exiliar. ¿Yo saben dónde descubrí esos datos? En un libro de Roberto Baschetti que reúne materiales de los documentos sobre la resistencia peronista y de una agrupación en particular, que en este momento estoy haciendo memoria, pero creo que era, o si bien era el peronismo de base, o la FAPO, el movimiento o la militancia revolucionaria peronista, donde están todos los nombres, los diarios, las revistas, los periodistas que fueron perseguidos a partir del 55. Entonces está muy bien lo de Sirven, pero falta contar la otra historia. Y me parece que contar la otra historia lo que va a hacer de algún modo es que todos los argentinos tengamos presente que somos todo eso, ¿eh? Somos nuestros errores, somos nuestros aciertos, lo que no somos más es tributarios de una parte falsificada y parcial de la historia. Contemos todo lo que pasó. Y también digamos que las víctimas fueron víctimas. Y que alguna reparación hay que hacer. Al menos la reparación para todos ellos es que en este presente tenemos que contar la memoria completa y no solo una parte. Me recordaba ayer en la transmisión que hicimos para Fútbol para Todos desde Mendoza, porque se cumplía un aniversario de la muerte de Antonio Tormo. Sí. Ese gran cantante perseguido por peronistas. Sí. Lo prohibieron. En el año 55 se tuvo que ir del país. Uh-huh. Y era el cantante del pueblo. Quédese hasta el final. Le voy a dar una sorpresa. Vamos, Charlie. Mañana es hoy, mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Comienza espacio publicitario. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Este sábado, desde las 20, los caminos de Pacho O'Donnell recorren la Vuelta de Obligado, de la mano de Luis Launay. Atacarlos constantemente para que no se pudieran reabastecer. Además, recordamos al negro Roberto Fontana Rosa, junto a su amigo, el escritor Juan Sasturain. De todos nosotros, un amplio nosotros, el negro es el mejor. Y nos visita Carlos Barragán. Esas ideas del liberalismo no las podía entender desde el sentido común. ¿Por qué la economía? La economía va a vivir para la economía. Los caminos de Pacho O'Donnell. La historia de Warnes hay que contarla junto con la historia de Manuel Asensio Padilla. Recorrelos este sábado, desde las 20, por Nacional. Por Nacional. La radio pública. Revuelto Gramajo. Domingos. 2 a 4. Con Alejandro Simonazzi. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Noviembre, edición lanzamiento. Especial Salón de San Pablo. Las nuevas joyas cero kilómetro que se vienen. Chevrolet Onix. Clio Mio. Mercedes Clase B. Citroën C3. Gold Trend. Y Nissan Stream. Además, maratón de test drive. Probamos 5 autos. Comparativo. ¿Cuál es la mejor coupé? Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo, con el respaldo editorial de Grupo 23. Con esta edición de regalo, un lavado para tu auto en Pronto Wash. Pedila en tu kiosco. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 24 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Plácido Domingo. Domingo, 0 a 2. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Canto Maestro. Sábados. 7 a 8. El programa de la cetera. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera con grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero. ¿Eh? Entra Rimavicius al estudio y estábamos cantando Somos los Piratas. Sí, amigo tuyo, este ahí viene su socio a buscarlo. No lo conozco, pero vamos. No sé, sí, creo que es un festival. Exactamente, estamos hablando porque este domingo están tocando Los Auténticos Decadentes en el Gran Rex presentando sus clásicos. Y justo antes de que saliera todo esto, en Twitter me manda uno de los percusionistas de Los Auténticos y dice, che, vienen con Rimavicius, no puede ser que nos vieron nunca. Qué no nos vieron nunca. Yo los vi en una fiesta de fin de año de la discográfica que tienen. Así que bueno, puesto en la agenda está justamente eso. Yo ya le contesté, si quieren vamos. Y puesto en una sorpresa para mi padre, que no voy a decir más porque esta radio está escuchada en todo el mundo, entonces se va a enterar. Sí, es verdad. Lo acabo de poner en un DVD. Muy bien. Oh, muy bien. Bueno, estamos localistas. Bien, agenda que suba un par de cositas más a lo que va a suceder este fin de semana. Voy con actividades gratuitas, que esto es lo que la gente le gusta. Hay un segundo festival de los chicos, tiene que lugar en el Ecuni. Esto es a partir de mañana en las 14 horas, ahí en Libertador, al 8400. Van a participar Magdalena Fleitas, Pando Moscas, María Elena de Héctor Presa y algunas cosas más. Todo esto con entrada libre gratuita, si usted no sabía qué hacer con los chicos. Mientras tanto, en el Centro Cultural San Martín, hoy, mañana y pasado, hay algo que se llama el Noviembre Eléctrico. Ahí se van a ver un montón de bandas emergentes, DJs y DJs. ¿Usted sabe lo que es un DJ? Sí, DJ. O sea, no, DJ somos los que pasamos disco. Nosotros. DJ es el que pone videos. Eso lo podemos ir a hacer a la tele. Dale, si vamos con Capusotto podemos estar nosotros. No, lo podemos hacer, no sé. Yo me parece que estoy un poco grande para MTV. Pero No. Y finalmente, miradas artísticas al mundo de la lucha libre mexicana en lucha libre. Esto es en el Palais de Glass, también el fin de semana. Y a las 19 horas, en el Centro Cultural Carlos Gardel, se presenta El Avaro, la obra de Molière. Sí. Lindo. Si usted tiene ganas de ir al fin de semana, le aviso esto, ya saltamos directamente al cine. Uh-huh. Crepúsculo, Amanecer 2, la parte 2 que ayer hablábamos, ha sido la película más vista del día de la fecha, uno de los mejores arranques en la historia de del cine. ¿Qué? Usted le dio 4 mármoles. No, yo le hice 4. Le diste 4. Está bien, pero yo no dije nada. Yo dije que hay un montón de gente, más de 35.000 personas que fueron a ver la película ya. Tampoco se vamos a ver. Diga que es mala, le tiene que parecer a todo el mundo. No, igual. No, o sea, yo recomendé, dije, después hay chicos que les digo, hay adolescentes que les importa. A mí me da impresión los vampiros, yo no voy a ver. Digo, hay adolescentes que les importa tampoco si es buena o mala la película, que van de cabeza. Ah, no, vos dijiste daba 7 por la piba. 7 por la piba, sí, claro. Este me acuerdo. De los cuales 4 puntos eran por la piba. Ahí está. Y también ha sido así en los Estados Unidos. Esto es alguna de las cosas. Mientras tanto, en Encuentro el sábado empiezan una serie de documentales que se llaman Historias de Vidas, una nueva temporada. En este caso, Ana Caco Pardo va a hacerle una entrevista a una chica que no tuvo la suerte de conocer a Marco Cittadini, pero Marco Cittadini en cualquier momento la quiere conocer. Se llama Camila Vallejo. Ah, sí. Es una militante chilena. Pero es un poco comunista. Podemos discutir política. Es para, si Marco no quería otra cosa que tener un plenario. ¿No? Bien, recordemos, gracias a los amigos de Los Auténticos Decadentes que nos están invitando. Auténticos Decadentes. Sí, cualquier parecido con la realidad es simple coincidencia. Señor Javier Vicente, somos todos oídos en su combate contra los profetas del odio. Muy bien, vamos a recorrer la jornada que se va a estar disputando este fin de semana, la fecha 16 del torneo inicial Eva Perón Copa Capitana. Qué lindo. Estamos a 4 del final, Mañana sábado tenemos a las 18 horas San Lorenzo Atlético Rafaela y a las 19:30 Estudiantes con Independiente. El domingo a las 17 horas Arsenal Godoy Cruz, San Martín de San Juan frente a Tigre, Colón Unión, el clásico santafesino. A las 19:15 del domingo juega Newell's Old Boys de Rosario Old Boys y a las 19:30 un partidazo. Vélez Boca en el José Amalfitani de Liniers. Si gana Vélez, no lo para nadie al título, al equipo, hacia el título, por supuesto, al equipo del Flaco Gareca. Para el lunes quedan 3 partidos, 17:10 Belgrano Lanús, los dos inmediatos perseguidores de Vélez. A las 20:15 juega Racing frente a Quilmes y a las 21:30 del lunes River recibe en el Monumental a Argentinos Juniors. El lunes juega River porque está Lady Gaga en el día de hoy y le va a costar unos días desarmar todo el escenario, así que lo programaron para el lunes al partido de River. Esta es la fecha 16 del inicial a 4 del final. Muchas gracias, Javi, me encanta. Javi lo pone todo allá arriba, ¿viste? Él habla allá arriba. Así que nos vamos a despedir. 19:30, que es la radio pública. Nos vamos a las noticias, a las voces de quien, Alicia Curiarte. De Silvina Valeta y de Graciela Almada. Y luego... la última media hora de Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 19:31 minutos en todo el país, temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 23 grados 5 décimos, humedad 58%. Adelantan el pago a jubilados por el paro bancario del martes. La ANSES detalló que los saberes que no superan la suma de 2.133 pesos y sus documentos terminan en 7 cobrarán el día lunes 19 de noviembre en lugar del martes 20. Desde el organismo aseguraron además que se instruyó a las entidades bancarias para que adelanten el depósito de dichos haberes previsionales para el lunes 19. Buenos Aires promociona destinos turísticos. Es a partir de una gira que tuvo su primera escala en Santa Rosa, La Pampa. El secretario de Turismo, Ignacio Croto, explicó que esta etapa, además de la capital pampeana, incluye las ciudades de Viedma, Neuquén, Mendoza, San Juan, Córdoba y Capital Federal. La segunda etapa comprenderá las ciudades de San Miguel de Tucumán, Salta, San Salvador de Jujuy, Paraná, Entre Ríos, Santa Fe y Rosario. El tiempo. 23 grados y medio, la temperatura actual 58, es el porcentaje de la humedad de la presión, 1013, medida en hectopascales, el cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Diecinueve y 33, les quiero mandar un beso gigante a Eve de Bonafini. En su discurso ayer en Plaza de Mayo tuvo palabras muy elogiosas para los compañeros de Tiempo Argentino. Dijo, bueno, es el único diario que a las madres nos tiene en cuenta y a veces nos pone en la tapa, y la verdad que es divino ese reconocimiento a los que en realidad le reconocemos a las madres una intensa, larguísima lucha de dignidad y coraje, a esos pañuelos que para todos nosotros son una brújula, ¿sí? Una brújula para seguir construyendo una Argentina para todos. Si les parece, ahora los invito a escuchar a Jorge Mancinelli en su habitual columna de economía. Francia prohibirá en el marco de su futura reforma bancaria el trading de alta frecuencia en los mercados de valores. Esa modalidad operativa se realiza a través de la apertura y cierre de millones de operaciones que juegan entre dos posiciones, posición compradora versus posición vendedora. Se abren millones de posiciones compradoras especulando con la suba del mercado, o a la inversa, a la venta si la especulación es a la baja del mercado. Son tan impactantes los volúmenes y valores de órdenes que se operan por minuto que terminan produciendo la situación de profecía autocumplida. Como los mercados de futuros no exigen depositar el monto total de las operaciones, sino un porcentaje llamado margen de referencia o seguridad, la multiplicación del dinero en las ganancias y en las pérdidas es astronómica. El ministro de Economía de Francia, Pierre Moscovici, precisó que la reforma prometida el año pasado por el actual presidente François Hollande tiene por finalidad aislar los factores especulativos de lo que es el financiamiento real. De acuerdo con esa finalidad, el Congreso francés discute un proyecto de ley para regular el mercado de capitales. Mediante esa reforma se separarán las actividades propias de los bancos de las actividades especulativas, las que deberán ser realizadas por filiales separadas, cuya actividad estará sometida, dijo el ministro francés, a severas exigencias prudenciales y controles. Con la reforma al mercado bursátil, el gobierno galo decidió separar actividades útiles para la economía real de las operaciones especulativas que hasta ahora realizaban los bancos. Las operaciones especulativas no son útiles para la economía real, dijo el ministro de Economía de ese país. Coincidencias con el ministro de Economía de nuestro país y con la política que se está llevando a cabo para reformar el mercado de capitales. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, ha manifestado en diversas oportunidades que es imprescindible aislar la especulación de la actividad financiera dirigida a la economía real. La reforma al mercado de capitales en la Argentina va más allá de separar la especulación del financiamiento de capitales de corto plazo, tales como el capital de trabajo, y de medio y largo plazo, financiamiento para infraestructura y equipamiento. Este financiamiento a pequeñas y medianas empresas se podrá hacer, después de la reforma, en el mercado de capitales. La nueva ley que regula misiones, funciones y acceso de nuevos participantes termina con una vieja práctica que consistía en que solo podían operar quienes se convertían en accionistas de las entidades, es decir, de las bolsas en las que se operan títulos valores. La nueva ley argentina abre las puertas a nuevos participantes, termina con el nefasto negocio de las calificadoras de riesgo, incorpora nuevas instituciones, universidades públicas y privadas, a la actividad calificadora y abre un espacio inédito para que las pequeñas y medianas empresas gestionen financiamiento. Economía real, sí, timba no, sería la consigna que se escucha aquí y en Francia. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. ...19:37, le quiero mandar un gran saludo al doctor Edmundo Filbá. ¡Qué suerte! Abogado y compañero, y a Tucho Moreno, él es de Juncal, de un pueblito del sur de Santa Fe, sí, que casualmente es el pueblito donde pasó su infancia. ¿Quién? Si no, Alicia Cuniverti. Muchas gracias, gracias. No, a ellos nos escuchan siempre, así que un saludo enorme para ellos. El placer es mío. Sí. Además pidieron que vos le mandes saludos. Besos gigantes, y un abrazo a todos los escuchos. Yo sé que hay un montón de gente, yo me por la calle, hablo con todo el mundo. Disculpen que a veces uno no contesta alguna cosa del Facebook. La verdad que se hace imposible, a veces se hace realmente imposible. Pero les voy a regalar algo a todos ustedes, y es la voz del relator militante, Javier Vicente. Bien, en el día de hoy fue recibido el presidente independiente, Javier Cantero, por el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, por el subsecretario de Seguridad, Sergio Berni, a raíz, por supuesto, de los acontecimientos que son de dominio público, de las presiones que está recibiendo de parte de los Barras Bravas, Algunas declaraciones de Cantero al finalizar justamente la reunión con el jefe de gabinete y con el subsecretario de Seguridad. La presidenta estaba muy preocupada, me dijo Juan Manuel Valmedina que le pidió expresamente que hablara con nosotros, poner el gobierno a disposición. Le estoy muy agradecido y tuvimos una reunión que es una más de las que venimos teniendo y seguramente no va a ser la última. Y las conclusiones es que tenemos, bueno, primero que hubo efectividad, no se quiso lastimar a nadie durante el partido, era la ansiedad que teníamos los directivos y los hinchas y sin embargo me parece que se manejó bien, la policía lo manejó bien, no hubo heridos, hay que lamentar, podría haberse convertido en una batalla campal eso. Bien, y una vez más, a partir de las detenciones que se están produciendo, justamente por los videos que se vieron de las acciones que hubo en las tribunas, donde se arrojaron estas bombas de estruendo que obligaron a la suspensión del partido, partido que va a ser reanudado en su desarrollo el día miércoles 28 de este mes de noviembre, porque además Belgrano está jugándose una parada brava en cuanto a la pelea por la punta de la tabla de posiciones. Estas detenciones han demostrado una vez más ciertos vínculos políticos que tienen estos Barras Bravas y cómo muchas veces son usados para ciertas actitudes que contribuyen a cierto clima destituyente que se está generando, sobre todo a partir de la fecha emblemática del 7D, ¿no? Resulta que uno de los detenidos, Richard Pavón, hombre que además es jefe de la Barra Brava también de San Telmo, de Independiente y de San Telmo, hombre de Hugo Moyano, con fuertes vínculos no solo con Hugo Moyano, sino además con uno de los punteros de la zona de Avellaneda, que es Cacho Álvarez. ¿Ese no es hombre de Scioli, no es funcionario de Scioli? Por lo menos es quien hizo la conocida Juan Domingo, quien armó la Juan Domingo. Pero bueno, estas cosas pasan en Independiente, son conocidas. Justamente fue Cantero quien fue elegido por los socios a partir de esa pelea que le dio con los Barras Bravas, y recuerden que su contrincante en la elección para Independiente fue Cacho Álvarez. ¿El Momo Venegas de qué cuadro es? No lo sé. ¿Es Independiente también el Momo? La verdad que no lo sé. Me acuerdo de una foto en la tribuna de Moyano y el Momo. Esto no quiere decir nada sobre Moyano en particular, ¿eh? No, por supuesto. Aclarémoslo, porque si no parece que estamos queriéndole tirar el camión encima a Moyano. No es la idea, digamos. Me parece que él está tratando de tirar el camión el 20 de noviembre a Cristina Kirchner, que es lo inverso. Pero bueno, gracias por la información. Me parece que más de uno se desasnó con eso. A ver, les quiero contar una cosita importante. ¿Ustedes se acuerdan de la película La Patagonia Rebelde? La Patagonia Rebelde se pudo ver allá por la década de 70, se pudo estrenar en la década de 70, entre otras cosas porque Perón, y esto lo contó alguna vez Osvaldo Bayer, habilitó esa posibilidad a partir de una pelea que tenía con uno de los militares que habitualmente lo acosaban. Y es una anécdota muy linda que habitualmente cuenta Osvaldo Bayer sobre cómo se estrenó finalmente esa película que habla de la masacre en la Patagonia, de estos obreros rurales a manos de las patronales y del ejército, ¿sí? En aquel tiempo, estamos hablando de principios del siglo XX, gobierno de Irigoyen, gobierno de radicales. Creo que nunca terminaron de arrepentirse y nunca terminaron de repudiar aquellos hechos, y creo que también Osvaldo eso siempre se los recuerda. Bueno, el día lunes en el Hotel Bauen va a estar Osvaldo Bayer en la presentación de un libro escrito por Julio Ferrer, ¿sí? Y vamos a tener ahí, nosotros vamos a estar ahí haciendo un poco presentadores, algo por el estilo. En realidad es ir a apoyar este trabajo, porque aparte es un libro que sale con el apoyo de las fábricas recuperadas, de todo lo que es una especie de red de fábricas recuperadas vinculadas a la industria del libro, de la impresión. Ayer hablábamos con los compañeros de Chilaver, y bueno, eso creo que va a ser una ceremonia en el Hotel Bauen, que también es una fábrica recuperada, al trabajo, a la dignidad y a la trayectoria de Osvaldo. El libro se llama Bayer Íntimo. Tengo en línea a Julio Ferrer, que creo que tiene para hacerles a todos ustedes, nuestros oyentes, una invitación. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Roberto Caballero desde la Radio Pública. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Saludos a nuestros oyentes. A ver, decile, digamos, a nuestros oyentes, ¿a dónde crees que vayan el día lunes y a qué hora? Digamos, demos precisiones, así Osvaldo ese día se ve rodeado de mucha gente ahí en el Bauer. Sí, mira, bueno, los invito este lunes 19, a las 19 horas ahí, como decías bien vos, en el Hotel Bauen, vamos a presentar con Osvaldo, y vos vas a estar de moderador, también va a estar en la mesa el editor del libro de Continente Penalillo, Jorge Gurbanov. Sí. Vamos a estar presentando la reedición de mi primer libro sobre la figura de Osvaldo, que se llama Osvaldo Bayer Íntimo, Conversaciones con el Eterno Libertario. La entrada va a ser libre y gratuita, y bueno, va a ser un lindo momento para que las personas que lo conocen y quien no pueda nuevamente conocer vida y obra de uno de los grandes intelectuales vivos que queda en el país y en Latinoamérica, que es Osvaldo Bayer. Perfecto. Julio, nos vemos ahí entonces el lunes. Bueno, los oyentes ya están avisados. Vamos a tratar de salir también desde ahí en vivo con la Radio Pública. Y nada, un enorme placer estar allí. Y felicitaciones, ¿sí?, por esta nueva obra reeditada, relanzada, y por todo lo que hay detrás, que eso creo que se va a contar el lunes, no lo adelantemos ahora, pero que tiene que ver con el trabajo mancomunado, el esfuerzo de muchos trabajadores gráficos, de mucha gente que trató de salir y salió adelante después de la crisis del 2001, y que también es un homenaje a ellos esta reedición, este lanzamiento, que tiene tu autoría, Osvaldo Bayer Íntimo, y que va a contar con la presencia, por supuesto, de uno de los tipos menos discutidos y más queridos, ¿sí?, del periodismo nacional. Te mando un abrazo, Julio. Otro para vos, Robert. Abrazo grande. Hablábamos con Julio Ferrer, autor del libro Osvaldo Bayer Íntimo. El lunes se presenta, 19 horas, en el Hotel Bauen. Allí va a estar Osvaldo Bayer, Ferrer, y quien les habla como moderador. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20 a 21. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 45 minutos. Nacional. Primavera. Pública. En Nacional. Este sábado en Flores Negras, la ex Black and Blues Débora Dixon, con el gran pianista Ángel Sucheras, actuarán en vivo en una recorrida por el mejor blues y jazz. Además, entrevista a Adrián Yáñez y lo nuevo de Rodolfo Mederos, como siempre, a las 22, con Mariano del Mazo, por Nacional, la radio pública. En Facebook y Twitter, búscanos y seguinos. Nacional y Pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Somos el mañana. los amigos pueden desaparecer. Telenoche y los diarios pueden desaparecer. ¡Ay, qué hermosa canción que estamos haciendo, mi amor! Hay que resistir, hay que resistir. Por favor, hoy me fui de mi casa. El Nacho me tiraba con cosas y le digo, no me importa, no me importa, kirchnerista. Y me decía, dejen de mentir, dejen de ver cómo está dividida la familia. Por favor. Mi marido diciéndome a mí, dejen de mentir. Y le digo, pero vos no te das cuenta, Nacho, que puede desaparecer TN. Me dice, vieja gorila, no uses la palabra desaparecido por cualquier cosa. Y le digo, ah, no, muy bonito. ¿Y qué vamos a hacer en este país cuando no tengamos más que paca paca para mirar? ¿Eh? Ay, por Dios, ¿cómo te vas a informar con esos programas que tienen ellos en el decodificador ese que te lava la cabeza? Ay, ah, ese programa que bien nombraste vos de barricada, el 678. Por favor, mi amor, por favor, yo los otros día cuando le decían a todos los periodistas que mentían, y yo digo, ¿y qué tiene? Es mejor decir algo, aunque uno no esté seguro, no lo haya chequeado, porque claro, los periodistas ahora no pueden chequear toda la información. No, hay tanta. Y no se puede chequear todo, entonces uno dice algo, y bueno, después resulta que ese algo no es así, no importa, ya lo dijimos, le dimos 60 puntos de rating. ¿Sabes cuándo lo van a desmentir ellos? Con un punto y medio de rating. Es mucho más importante, la verdad se mide en rating, ya lo dijimos siempre, la verdad es lo que la gente mira. Aparte de eso vive esa gente. ¿Qué va a pasar ahora cuando se termine todo esto? Yo, hay, en el barrio hay una roticería que se vende el fondo de comercio. Me contaron los vecinos que lo vieron a Van Der Goy preguntando. Ay, va a terminar vendiendo Viteltonet. Por favor. ¿Y de quién es la culpa de que estemos así desinformadas? Ay, mi amor, ¿cómo me va a preguntar eso? Todo el mundo ya lo sabe. De este gobierno de zurdo. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Un duelo de titanes del micrófono. Roberto Caballero y Horacio Marmurek se sacan chispas en la batalla de los DJs. Batalla de DJs. Pero perdiste. Yo soy tu gatita. Marmurek, caballero. El único encuentro donde corre sangre por las pistas. La batalla de los DJs. En Mañana es Hoy. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Recalculando. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. ¿Estás preparado, Marmurek? Sí, le dije que tengamos cuidado con las curvas, que hoy podemos volcar. Venimos hoy agarrando en dos ruedas, ¿eh? Me deja que saluda a la gente de la agencia Paco Urondo, que nos mandó la revista. Sí. Saludos, la revista se llama El Otro Campo, el título principal. Hay una muy buena nota que es sobre qué quedó del sindicalismo combativo de los 90. Agencia Paco Urondo, la revista. Muchas gracias, Joel Cornejo y toda la gente del equipo allí. Muchas gracias por este recibimiento, ya la estamos divulgando. Bueno, vamos, Marmurek. Voy para allá y empieza de la siguiente manera. A ver, ayer... Imagínese, no es muy militante esto, ¿eh? A ver. Usted está en Las Vegas. Sí. Se abre el telón. Sí. Y empieza a sonar esta canción. A ver. Load up my guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know. A dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. La batalla de los DJs. Este señor que se llama Polanka, sí, viejo conocido, que se hizo muy conocido por una versión de A Mi Manera, agarró y tomó canciones del rock de los 90, de los 80. En este caso, la canción de Nirvana, la más conocida, huele a espíritu de adolescente. Sí. Canción combativa, contra el sistema. Y la transforma en música. Qué lindo. Che, la verdad que está muy bueno. Es muy lindo para bailar con una chica vestido rojo, medio acampanado. Sí. No me digas que no es divino. Está muy bien, ¿eh? Ah, muy lindo. Veo mucha película, caballero. Y yo ahora, ¿sabes qué? Tírelo. Le meto una cubetera en el bolsillo. Mire, como mañana es el Día de la Militancia, y como para nosotros es una fecha importante de las efemérides políticas de este país, y como a todo ese pueblo que sufrió durante muchos años, 17, digo yo, se le deben todavía muchas cosas reparatorias, me va a permitir que yo le dedique este tema a mi abuela, ¿sí? Y a todos aquellos que esos 17 años la pasaron muy, muy mal. Y que hoy recuerdan ese día como un día de liberación y de reivindicación. Tengo para usted... ¡A Hugo del Carril! ¡Vamos! Al dispensar su excelencia que un payador del camino, que un payador del camino, que alce su verso genuino ante tanta concurrencia, quisiera en esta emergencia tener el don de Gabino para elogiar con bastino la histórica presidencia que realiza su excelencia en este suelo argentino. Y caímos un poquito. En términos de ritmo. Está bien, pero lo lleva. En términos de ritmo cambiamos radicalmente, digamos, hicimos un giro copernicano musical. Sí. Y esto es Hugo del Carril, cantor de la marcha peronista, intérprete consagrado, reconocido por todos, pero en este caso es una payada que le canta a Juan Domingo Perón. Muy por bien. Algunos conocidos, por muchos conocidos, por otros muy ignorados. Hemos dedicado estos minutitos en la radio pública porque, insisto, hay que reparar la memoria. Reparemos la memoria. Yo me voy a quedar en el tango entonces, caballero. ¡Ay, qué lindo! Ahí está. En realidad es una canción que usted la conoce de otra manera. Somos los del Club París. Lo tuyo no es el look. Cierran los bares. ¿Por dónde van? Tu breto y tus ojos grises. Yo no soy de aconsejar, pero estás odiando al personal. Tango redondo. Tango redondo, algo así. Anita Co, ella es nieta de Susana Rinaldi. De sobrino de Susana Rinaldi. Maestra. Y ha mezclado el tango con el rock. En este caso, una canción de Los Redondos del Ricota. ¿Escucha? Sí, maravilloso. Pero llevado, de venir bien hoy. Llevado a tango. Cuando quiera la invitamos a esta chica. Sí, yo pensé que iba a ser más fácil para mí. Pero no, viene bien, Marmo, viene bien. Sí. Seguimos con el homenaje al Día de la Militancia, el 17 de noviembre. Y tengo ahora un temita que hizo famoso en algún momento Antonio Tormo. Recordemos que Antonio Tormo estuvo todos estos años, prohibido. De 17 años, prohibido, perseguido, etcétera. Pero en realidad la interpretación que vamos a hacer ahora es de Alberto Marino, es del año 1947, se acompaña con guitarras y coro y se llama Oda a Perón. Caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fumás. A vos, abuelo. A todos. ¿Quién no tiene algún peronista en la familia? Así que este tema lo conocen y seguramente algunos se lo habrá pintado una lagrimita. No sé si estoy en competencia. No, me parece que estoy en otra categoría, que es categoría recuerdos. Estamos en... ¿Dijo recuerdo? Sí. Traje un recuerdo. Qué lindo. Hecho por gente nueva, un disco homenaje completo. A ver. Escuche.